Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2521 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa de una manera, pues no habíamos puesto mucho a Madonna, Juanelo, Madonna, no, yo creo que no le gusta. A ti te encanta Madonna, ¿verdad? Es de mi época, para que... Ay, sí, esa sí es de tu época. Angel es esta canción, mire, del 10 de abril del 85. Like a Virgin, del álbum de estudio Like a Virgin. Angel se llama esta canción de Madonna, esta cantante norteamericana que verdaderamente pues ha hecho una carrera extraordinaria en el canto y en el rock and roll. Bienvenidos a Fórmula en los Negocios, el equipo completo para conversar con usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia en las redes sociales, el Chico Maravilla comunicándose con usted a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook, perdóneme usted. Quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional. Mire, hemos hablado mucho de finanzas y tenemos un experto aquí que habla de cuestiones fiscales, financieras, tenemos expertos de CFMX, tenemos a nuestros amigos de Impuestum que nos vienen a platicar de estos temas, pero hoy vamos a abordar el tema financiero desde el punto de vista del coaching. Y para eso, y para platicarnos de este tema tan importante, pues qué mejor que un coach certificado de Newfield para que nos platique. Ahora que, mire, andamos metidos en el Coaching Global Conference, ¿o cómo se llama? Desafío 30 días coaching. 30 días, mire, son 60 conferencias con los más connotados coaches certificados profesionales del mundo en conferencias. Aquí vamos a tener algunos de ellos. Ya estamos pactando con ellos para tenerlos aquí en el programa. Ya sabe que los jueves cada 15 días vamos a tener a un coach profesional certificado, principalmente de Newfield o de la ICF, pero estamos hablando de coaches profesionales a nivel internacional y los vamos a tener los jueves cada 15 días. Este jueves le toca a Gerardo Gutiérrez, que es un empresario y coach neolonés. Él vive neolonés de Nuevo León, él vive en Monterrey y lo vamos a tener aquí en entrevista este jueves, así es de que no se lo pierda, porque también pues son temas importantes, relevantes, de moda, de última, digamos, el coaching está de moda por todos lados y bueno, pues tenemos que aprender, saber qué es eso y cómo lo podemos sobre todo aplicar y de lo que podemos aprender. Y hoy el coach certificado de Newfield que nos acompaña, pues es Laura Alcalá, quien nos va a platicar de este tema. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, tú también eres graduado de Newfield. Gracias, muy amable. Así que aquí estamos los dos con esta filosofía del coaching que me parece maravillosa, Robert, porque está dándole justo al clavo con lo que nos está sucediendo en la actualidad, de reflexionar un poquito más hacia dónde vamos cuando actuamos, hacia dónde vamos cuando sentimos, hacia dónde vamos cuando dejamos fluir esas emociones, si nos están abriendo posibilidades o si nos están cerrando posibilidades, y cuál es el resultado de nuestro actuar. Porque a fin de cuentas todo lo que nos está sucediendo hoy, en este momento, es el resultado de decisiones que nosotros mismos tomamos con respecto a nuestra relación con el mundo que nos rodea, con la gente que nos acompaña y que nos rodea. Entonces, tener ese observador y haber aprendido a través del coaching de fijar la mirada, en lugar de apuntar con el dedo hacia afuera, apuntar con el dedo hacia mí y decir qué estoy haciendo yo, cómo estoy contribuyendo a lo que me está sucediendo hoy, me esté sucediendo, y cómo estoy contribuyendo a perderme eso que quisiera que suceda, que no está sucediendo. Claro, claro. Yo creo que son las dos miradas que tenemos que voltear hacia nosotros mismos, ¿no? Primero, ¿cómo llegamos aquí? O sea, lo que decías, ¿qué cosas he dejado de hacer o qué cosas sí sé que me trajeron hasta donde estamos hoy? Y califiquémoslo como bueno o malo. El hecho es hacer conciencia de cómo estamos hoy, porque esa conciencia tiene que ser básica para después poder cambiarla, si queremos. Fíjate, y acabas de decir algo que a mí me costó mucho trabajo en mi aprendizaje como coach, porque recuerda pues que nosotros seguimos siendo aprendizajes, claro, aprendices en esta vida, y como coach, eliminar ese calificativo de bien o mal, para mí fue muy difícil, porque siempre hablaba yo de lo positivo y de lo negativo, de lo bueno, de lo malo. Y hoy en día, viendo esta nueva manera de observar, es simplemente permitir que las cosas sean como son, aceptándolas y viviendo con ellas, pues con todas las herramientas que conlleva la vida cotidiana, tanto el perdón como el amor, como, pues bueno, todo lo necesario para superar y desligarte de ese observador calificativo en el que nos han enseñado a vivir desde que nacimos. Sí, fíjate que cuesta trabajo porque cuando surgen, acuérdense amigos que somos tres entidades en nuestro ser, el ser lingüístico que somos, el ser emocional que somos, y nuestro cuerpo, que habita los dos seres que tenemos. Y en esas tres entidades hay una combinación de una parte racional, que pudiera ser parte del lingüístico, en donde nos han metido en esa carrera de que, no, si tú quieres tener éxito, tienes que ser positivo. Y no voy a que tengamos que ver las cosas mal, porque también en México tenemos un dicho de piensa mal y acertarás. No es allá donde quiero ir. Quiero ir a un proceso de darnos cuenta lo que somos, con los juicios que queramos ponerle, buenos o malos, que es diferente, para poder también reconocer qué juicios estamos ejerciendo, principalmente sobre nosotros mismos. Lo que tú decías al principio de la plática esta, encontrar esas posibilidades en el mundo en el que a lo mejor he estado detenido. ¿Qué cosas te han detenido para cumplir lo que te has propuesto? Yo estoy seguro, y lo hemos comentado aquí, que ninguna empresa, ninguna persona planea hacer cosas malas. Bueno, exceptuando los que están enfermos de la cabeza y que sus valores y sus principios estén completamente retorcidos, pero yo creo que, por ejemplo, ninguna empresa en su planeación estratégica va a planear que le vaya mal, o va a planear que contaminen ríos, o va a planear que… ¿Sí me explico? Me recuerdas una conferencia que recién escuché que dice que todos nacimos desnudos, y desnudos listos para amar y ser amados. Fíjate sin, qué lindo. Sin querer lastimar a nadie. Y correcto, eso lo vamos aprendiendo, pues desafortunadamente, con nuestras pues experiencias, creencias, cómo las tomamos, nuestras decisiones. Correcto. Pero la naturaleza del ser humano es amar y ser amado. En la naturaleza innata, digamos. Sí. ¿Cómo se distorsiona? Todavía tengo que estudiar al respecto porque no entiendo, bueno, cómo. Pero yo creo, amigos, que aquí lo importante es este mensaje. El coaching tiene que ver, y sobre todo el coaching ontológico, tiene que ver con el estudiar el ser, cómo llegamos a ser lo que somos. Y a lo mejor eso suena en muchas ocasiones en pláticas con amigos, me dicen, es que te has vuelto muy filosófico. Y yo digo, no. Lo que quiero es acercar precisamente esos temas filosóficos, espirituales, del alma, del amor, a la vida cotidiana, porque ahí es donde hemos olvidado eso maravilloso que tuvimos cuando nacimos. y lo dejamos en algún lugar y entramos a esta carrera vertiginosa, a esta cultura, a esta deriva cultural donde lo más importante es tener, hacer y el positivismo y va. Y eso, miren, volteen a ver dónde está el planeta, cómo lo tenemos, qué le hemos hecho. Somos sociedades que tenemos problemas divididos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, interesante la reflexión. Dijimos que íbamos a hablar del coaching de finanzas. Financiero, así es. Pero bueno, vamos a un corte. Vamos a un primer corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Otra linda canción de Madonna, Hang Up, es una canción de la cantante norteamericana, fue escrita y producida por ella misma en colaboración de Stuart Price y publicada como el primer sencillo del décimo álbum de estudio Confessions on a Dance Floor. Espectacular Madonna, también tipo Michael Jackson, ¿no? Empezó a montar coreografías impresionantes y atrevidas, y logró mucho éxito. Bueno, además Madonna, de que fueron, ¿no?, contemporáneos, prácticamente surgieron. Pues sí, bueno, no. Primero surgió este Michael Jackson, pero seguidito vino atrás Madonna. Madonna. Buena música, gracias Juanelo. Para que usted, yo sé que mire, están pronosticadas lluvias de aquí hasta el fin de semana. Tenemos una onda tropical enfrente. Encima, así es de que va a haber lluvias, el grito va a estar pasado por agua, pero pues no importa, denlo en su casa, con sus amigos, con mucho tequila, bueno, con moderación, pero con tequila. Y sí, con mariachis. Con su conductor asignado, o que le llamen. Conductor asignado, o mire, Uber. Cuando llegue al lugar donde vaya, ponche las llantas de su coche para que pierda, no se vaya. Las llaves. Pida posada. No, para pues que se la da al del dueño de la casa y ya el dueño pues de la sí, casa esconden, decide quién sí se va y quién no. Así como tú comprenderás. Ah, sí, ¿verdad? ¿De qué te acordaste? ¿Quién lo sabe? El día que hasta los encerraste. Le mandamos un saludo a Miguel no. Gallo. O sea. No, para que se vaya a cenar al argentino, hombre, váyase a cenar al argentino. No, va a estar cerrado. Ah, bueno, el 16 sí va a estar no, cerrado. No, sí van a abrir, sí van a abrir. ¿Sí? Va a estar abierto bueno. El argentino para que se la vaya a curar allá, comiéndose un pedazo de carne. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. 4 proyectos ganadores en la gran final de Guerreros de la Tierra. ¿Se acuerda que aquí tuvimos a nuestros amigos de Grupo Modelo, de la Fundación Grupo Modelo? Y nos trajeron y nos presentaron este proyecto de Guerreros de la Tierra, donde buscaban emprendedores que tuvieran un equipo, que tuvieran una idea, que tuvieran un proyecto relacionados pues principalmente con el cuidado del agua, con sistemas de agricultura ecológicos, para que pudieran apoyar estos proyectos pues con la planta que están instalando aquí en Junucmá, nuestros amigos de Grupo Modelo, que están instalando la cervecería yucateca. Y entonces iba a haber un ganador, pero fue tal el éxito de los proyectos, de las ideas, y fueron tales los proyectos que se presentaron, que Grupo Modelo decidió apoyar a 4 proyectos. Estos 4 proyectos van a ser incubados en la incubadora Tecnia de la Universidad Anáhuac Mayab, para que puedan tener la viabilidad posible de convertirse en empresas exitosas proveedoras de Grupo Modelo. ¿A poco no está? Suena como el sueño hecho realidad. Tuvimos aquí a unos muchachos muy jóvenes, uno que va a decir, oye, vamos a quitar ya esos empaques de plástico que traen las SIX. Sí, y hacerlos con Enequén. Este cuate puede revolucionar otra vez la industria del Enequén. Soskill se llama, ¿no? Soskill. Proyecto Soskill, sí. Soskill Plastic Off, o sea, también otro proyecto donde Unos muchachos biólogos encontraron una bacteria. Tomaron de un biólogo que ya la había encontrado, pero lo aplicaron. Una bacteria para que se come el plástico. Sí, un gusano que tiene una bacteria dentro de su estómago que desbarata el plástico. Entonces, mire qué maravilloso, porque también pues todo el plástico que vaya quedando en lo que meten el Soskill. Te sirve de reciclaje, claro. De alimento para el gusano y luego haces unos taquitos de gusano fritos. No empieces tú con más ideas. Y bueno, la verdad, amigos, que también el Mayan Hops de Agricultura Sustentable, que este proyecto pretende sembrar el lúpulus aquí en Yucatán, sería sensacional, porque entonces la cerveza Montejo va a ser 100% yucateca. Agua yucateca. Agua yucateca, lúpulo yucateco, cerveceros yucatecos. La verdad que suena maravilloso. Entonces, bueno, pues enhorabuena a Grupo Modelo, a la Fundación Grupo Modelo por estas iniciativas. Eso es lo que convierte a esta empresa en una empresa socialmente responsable, aventando proyectos sociales, porque estos proyectos van dirigidos a un beneficio social, independientemente de que hagan negocio, que no está peleado uno con lo otro, pero sí que aporten a la sociedad y aporten a nuestro buen vivir, como dice Laura, que tanta falta nos hace. Pero bueno, ahí tiene usted esta mención de nuestros amigos de Fundación Grupo Modelo. Pero bueno, Laura, me acompaña Laura Alcalá. Estamos platicando sobre el coaching financiero. Ahora sí le entramos al tema. Fíjate, del coaching, Robert, financiero. Como preámbulo, ¿no? Mencionar que, pues, no se trata, porque mucha gente confunde coaching con asesoría o terapia o consultoría. Correcto. Y cuando hablamos de consultoría es porque alguien viene y con su expertise y con su experiencia te aconseja y te indica lo que debes de hacer con tus finanzas, ¿no? En el caso del coaching, más bien es una técnica que a través de cuestionamientos, que son claves del coach hacia el coachee, en este caso al coacheado, así se le llama, coachee, se le hacen ciertas preguntas al camino de lograr sus metas. Y bueno, esta estrategia para llegar a esa meta que pretende el coacheado, a fin de cuentas la va a decidir él mismo. O sea, claro. Lo único que proporciona el coach va a ser preguntas, reflexiones, o sea, hacerlo reflexionar, hacerse introspeccionarse a sí mismo para que logre primero identificar por qué tiene un problema financiero. Porque, por ejemplo, puede ser que está inconforme con una situación actual que tiene, económica. O también puede ser un tema de superación que hay que indagar un poco más para que él mismo lo vaya atendiendo o validando y que se vaya haciendo cargo. Correcto. También es muy importante trabajar qué relación tiene el coacheado con el dinero o con los recursos económicos. Porque tú varias veces en el programa has dicho que, pues, diferentes creencias hay de las personas hacia el dinero. Y eso puede también representar un obstáculo inconsciente. Ah, claro, una creencia que le provoca tener esos problemas financieros, ¿sí? Yo creo que en la parte de coaching financiero, hay que trabajar mucho precisamente en lo que estás diciendo. ¿Qué idea tiene usted del dinero? Porque si, por ejemplo, usted tiene la idea, porque pues también es parte de una cultura que así nos educaron, el hecho de que el dinero es malo, el dinero solo tiene gente mala, los ricos, porque hay mucha gente que así piensa. Hay mucha gente, no, pues no, ojalá no te llegues a ser millonario porque ya no vas a ni hablar. ¿Sí me explico? Y también conocemos mucha gente que tiene dinero y que son soberbios y que piensan que el dinero los vuelve superiores, ¿no? Y pues, amigos, es importante, pues yo no le voy ni a una ni a la otra. Hay que darle su justa dimensión para qué nos sirve las finanzas. De ahí el coaching financiero. Hay que aprender a utilizar. ¿Por qué es importante aprender esto, amigos? Pues vivimos en una sociedad capitalista donde el dinero es un factor importante para vivir bien. No acumular riqueza. Porque pues nos volvemos como Rico Mac Pato. ¿Te acuerdas de las historietas de Rico Mac Pato, las caricaturas? ¿Cómo sufría ese pobre pato? Pues sí sufría. Pues sí, porque su preocupación siempre cuidando era siempre su dinero. Sí, eso no es vida. Por eso. Entonces, es importante en esta primera reflexión el qué idea sí, tiene y si usted tu idea del dinero es que vas a sufrir, probablemente por eso siempre se te escapan las oportunidades. Por eso no lo tienes, ¿no? O inconscientemente desaprovechas o boicoteas ciertas oportunidades, pero de veras, cuando damos al clavo con una creencia así, verdad, hay que trabajar en ella, buscar la manera de cambiarla. Correcto. ¿Sí? O hay gente que por obtener dinero hace cosas que incluso degradan su persona, degradan su ser. Aquellos que roban, aquellos que engañan. No, o aquellos que se dejan por conservar su trabajo y tienen que atenerse a abusos. Es otra manera. Y esa es una manera también por miedo, ¿no? O sea, ya no pues por soberbia, sí, sino por miedo. Pero Robert, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Otra canción muy famosa, esta canción, Ray of Light, Rayo de Luz, que es el séptimo álbum de estudio de la cantautora norteamericana Madonna, publicado el 3 de marzo de 1998 por Maverick Records. Buena música. Este álbum pop, es pop y dance, ¿verdad? Ella sí es pura música pop. Todavía, miren, pues lanzaba los CDs. Todavía este salió en LP, mira. Cassette. ¿Se acuerdan de los cassettes? Y no hace mucho, 1998. Bueno, tiene sus 17 años. El otro día vi en una tienda un limpia cassettes. No lo pude creer. ¿Te acuerdas de esos casetitos? Los cassettes que metías sí, de, con de un cita, hilo. Ajá, que limpiaba la cabeza. Pues sí, todavía hay. Bueno, yo todavía tengo en mi baño una grabadora de esas, de CDs y de cassette, pero pues ya creo que ya no funciona, pues no las he usado en quién sabe cuánto tiempo. Pero bueno, pues mire, lo importante es de que le guste a usted la música y lo esté disfrutando, y más ahora, 15 de septiembre. Bueno, no es 15 de septiembre. Estamos en la semana. Ya tengo ganas del pozole. ¡Ay, qué rico! Que nos vamos a echar. ¿A poco no se antoja? Y festeje bien, festeje la mexicanidad. Hay mucha gente queriendo hacer la división interna entre México. Entre México y los norteamericanos. Olvidémonos de esas actitudes que nos quieren dividir. Si bien no estamos conformes con el gobierno que tenemos, bueno, pues hay que cambiarlo ahora para las elecciones y mandarlo a su casa para que vaya a aprender y vaya a estudiar. Pero pues nosotros lo pusimos, nosotros lo podemos quitar. Es lo que tenemos que hacer, pero hay que festejar lo mexicano. Somos mexicanos y a mucho orgullo. Somos una sociedad, un país pues importante a nivel mundial. Tenemos muchas cosas que nos hacen diferentes. Y sobre todo esa mexicanidad que tenemos, la tenemos que festejar. Tenemos que ser orgullosamente mexicanos. Y eso, mire, no es porque nos lo digan, es porque lo hacemos y lo ejercemos. Ese orgullo hay que ejercerlo. No hay que esperar que alguien venga y nos diga, sí, tú eres muy bueno mexicano. No, yo lo digo, yo soy mexicano. ¿Cómo va la canción? Yo soy mexicano, que la cantaba Pedro Infante, ¿no? Tampoco te acuerdas, Ricardo. No, que se van a acordar ustedes, tan machamacos que. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, ya me pasé aquí parloteando con usted. Déjeme decirle, nuestros amigos de Grupo Sadassi, Recuerda que tu patrimonio es la mejor inversión, hablando de coaching financiero. Estrena casa en las Américas. Te invitamos a visitar el mejor desarrollo habitacional al norte de la ciudad. Recorre sus amplias avenidas y vialidades. Disfruta el mejor equipamiento, del mejor diseño urbano, áreas verdes, parques para que sea una convivencia familiar. Todos los parques tienen conectividad a internet. Al igual cuenta con áreas comerciales, canchas de usos múltiples, canchas municipales de fútbol rápido, parques con internet, todo lo necesario para disfrutar no solo tu casa, sino todo tu entorno y el desarrollo. Visita y conoce nuestros cuatro diferentes modelos de casa, de estilo minimalista, esas casas de dos pisos que tienen estilo minimalista, preciosas en las Américas, ¿no? Amplias avenidas, la verdad que es, mire, la avenida esa que entra a las Américas desde la carretera Mérida Progreso, es una avenida preciosa, hasta ya la agarraron de ciclopista, se va uno a correr, va uno a caminar. Bueno, el fraccionamiento tiene hasta pirámides, para parques con pirámides, ¿cómo se llaman? Ruinas arqueológicas, para que usted vaya a caminar. Visite nuestra casa de ventas. Ellos trabajan de lunes, todos los días, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Tienen asesores especializados, certificados, que te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia para tu casa. También métete a nuestra página www.sadasiyucatan.com.mx o a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como @SadasiMérida. Sadasi, las mejores casas y más. Pero bueno, ¿tienes ventana ecológica o le entramos al tema de lleno? En el siguiente corte, Robert. Órale, venga. Porque ya nos llevaba mucho tiempo tu entrada patriótica. Úchale, pues sí, ya estoy aquí. Pues si te parece, vemos los cuatro puntos de los que habla este coach de herramientas de coaching financiero. Y fíjate que el primero son las cualidades que ayudan a las finanzas personales, como la determinación, la constancia, el compromiso y la responsabilidad. Y fíjate que si no tienes estas cuatro herramientas, sí, a pesar cualidades, de que tengas mucho conocimiento, te puede fallar la administración de tu dinero. Pues sí, eso es definitivo, ¿no? Serás muy bueno en, como sí, decía, tendrás mucho conociendo y sabiendo las tendencias. Pero si no tienes la determinación, la constancia, el compromiso y la responsabilidad, que estas cuatro se llevan de la mano con respecto a las finanzas, pues sí vas a, pues hay mucha falla administrativa a pesar de los amplios conocimientos que pueda tener uno, ¿no? Entonces, pues bueno. Fíjate que aquí nosotros hemos hablado, amigos, aquí en el programa, de lo que son los hard skills, o sea, las habilidades duras. Las habilidades duras son las que aprendemos en la universidad, en la carrera, si eres doctor, abogado, financiero, etcétera. Ese es tu hard skill, es el conocimiento duro que nos da, pues, la ciencia. Pero también están el soft skill, que son las habilidades blandas, que son estas: la determinación, la constancia, el compromiso, la responsabilidad, la honestidad. Y esas se pueden aprender y se pueden desarrollar de la mano de un coach. Imagínese usted que tuviera a su cargo una CFO, que quiere decir un Chief Financial Officer o director de finanzas, y anda usted cojeando con la honestidad o anda usted cojeando con el compromiso. Pues le va a costar trabajo hacer un buen trabajo en esa posición, ¿no? Y más que nada, Robert, la constancia. Yo creo que ese es el talón de Aquiles. De muchos, ¿verdad? Sí. Sobre todo en sí, la cuestión financiera. Sabemos de muchos negocios que funcionaban muy bien, que tenían muy buenos clientes, que tenían muy buenos ingresos. Y el hecho de no tener una constancia administrativa, así una tantita desvío de hacia el despilfarro o hacia una mala inversión o hacia inversiones que no tienen nada que ver con el negocio, a una reinversión hacia el negocio, pues eso lleva a tronar a las empresas, ¿no? Entonces, esta falta de constancia es la que muchas veces nos puede llevar a no lograr nuestras metas, a fin de cuentas, ¿no? Y precisamente ese es el segundo punto. Identifica las áreas en las cuales quieres trabajar y tienes que elegir las metas específicas. Obviamente, todo eso, esto es la plática a la que el coach va a llevar al coachee, al coacheado, para que vaya tomando estas decisiones. Por ejemplo, del primer punto, vaya reconociendo dónde tiene su falla. Correcto. Si no tiene determinación, si no tiene constancia, si no tiene compromiso o si no tiene responsabilidad, ¿para qué le va a servir reconocer eso? Pues para empezar a trabajar sobre estos puntos, ¿sí? Al igual, cuando una vez ya te diste cuenta, si tu problema es que, por ejemplo, no eres responsable o no eres constante, entonces decides la estrategia de cómo llegar a tu meta de convertirte en constante. ¿Cómo te vas a obligar a ser constante? ¿Qué herramientas vas a usar? ¿Quiénes te van a apoyar? Porque aquí también, Robert, influye mucho la familia. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa familiar, los gastos de la familia o de los que colaboran en la empresa también influyen mucho en este despilfarro o en esta falta de constancia o en la falta de responsabilidad de los recursos de la empresa. Entonces, claro, también tiene que haber una conversación, que nosotros le llamamos conversaciones pendientes con la familia, de poner ahora sí los puntos sobre las íes y decir, bueno, esto lo vamos a hacer así y tú puedes gastar hasta tanto al mes y vamos a gastar, no sé, poner esos límites que muchas veces no nos atrevemos a ponerlos. Porque, bueno, tal vez todos son fundadores de la empresa y quién soy yo para ponerles estos límites. Por no, eso, o porque todos tienen que entrar en ese acuerdo. De acuerdo, pero también o porque no sé cómo poner esos límites en el dinero. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos. Mire, Madonna nunca fue de hacer covers o de hacer remixes con otras canciones. Sin embargo, esta canción Fever, que es del cuarto sencillo del álbum Erótica de Madonna, publicado el 22 de marzo del 93, esta versión es la canción famosa de la canción de Eddie Coley y Otis Blackwell, Fever. Y les digo que nunca Madonna acostumbra incluir versiones de otros artistas en sus trabajos. Fever fue toda una excepción. Inicialmente el último tema del álbum Erótica iba a ser Goodbye to Innocence, pero pues incluyeron esta canción. Es muy buena canción esta de Fever de Madonna, ¿no? No, y el video está padrísimo. Sí, el video. Principalmente tuvo mucho éxito con el video. Pero bueno, buena música, Juanelo, gracias. Espero que usted, yo sé que ya va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa, ha dispuesto a descansar. Es martes, apenas está empezando la semana, semana corta, porque pues agarramos la pachanga el jueves y hasta que apare, hasta el domingo por lo menos, ¿no? Para que no tenga usted problemas de ninguna índole, pero sí a festejar el 15 de septiembre, es semana corta. Nosotros, por supuesto, aquí vamos a estar trabajando para usted, así es de que quédese, antes de que me regañen, déjeme pasarle el micrófono a Laura Alcalá para que dé su ventana ecológica y no me acabe yo el programa el día de hoy. Gracias, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica, como todos sabemos, es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde ayudarla. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo tirar el aceite de cocina. Perdón que ya se me trabó aquí el... Bueno, para empezar, debemos reutilizar el aceite la mayor cantidad de las veces posibles. Una vez que hemos reutilizado el aceite para la preparación de varios alimentos, pues llega el momento en que hay que desecharlo. Sin embargo, muchas personas desconocen la forma correcta de hacerlo para evitar la contaminación del agua. Y es que tan solo un litro de aceite de cocina puede llegar a contaminar cientos de litros de agua. Por ello, nunca es recomendable desecharlo en el lavaplatos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues bueno, vierte el aceite usado en recipientes de plástico que tengan tapa, de preferencia que sean pues transparentes para que se vea que es el aceite y que sean resistentes, que es muy importante. Y nuestra recomendación pues es llevarlo a un punto limpio o centros de acopio para aceite. La verdad, yo estuve buscando por internet puntos limpios y centros de acopio para aceite y francamente no encontré ninguno. Pero mi recomendación es que se acerquen al ayuntamiento a ver si ellos tienen, y si no, muy mi recomendación también es, pues si usted va normalmente a un restaurante o a una cocina económica seguido, hable con el gerente, pregúntele si a ellos les pasan a recoger el aceite quemado, porque seguramente sí lo hacen, porque el aceite quemado sirve para preparar alimento de ganado y también biodiesel, aunque aquí no hay nadie que haga biodiesel, pero alimento para ganado sí, creo que sí hay personas aquí en Mérida. Entonces, si es que sí les recogen el aceite, pues pregunten si se los pueden llevar en un bote, ya que llenen su bote, para que ellos se lo entreguen a los que los recolectan. Y de esta manera, amigos, ayudamos a que el aceite llegue al lugar adecuado para ser reutilizado y que no acabe en el manto freático, que no acabe contaminando, como ya hemos escuchado de nuestros amigos de Punto Medio Excelsior, que nos han... con esta entrevista que tuvieron con este chico, ¿cómo se llama? Sergio Groschán, que es antropólogo, además bucea cenotes, estuvo allá con History Channel o National Geographic, una cosa de estas, y bueno, ellos ya detectaron que hay de 10 cenotes, 9 están contaminados, y eso para nuestro hogar, que es Yucatán, es grave. No, así, hombre, que, pues el agua es vital y nosotros, claro, sacamos el agua que, de ahí. Pues creemos conciencia, si amiga que cocinas en casa, lo escuchaste, amigo que escuchaste y cocinas en casa, díselo a tus familiares, provoca que tengan esta conciencia, unámonos para esta causa y procuremos que el aceite llegue al lugar donde debe llegar para que sea reutilizado y no contamine. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros, seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Entren a nuestra página www.alcalaoliver.com compartiendo una tranquilidad segura. Hágale caso a Laura y cómprele un seguro. Es experta también en cuestiones financieras, familiares y personales. Estamos platicando de estas herramientas necesarias que necesitamos desarrollar en el coaching financiero. Miren, y el tercer punto dice, si usted trata un problema, los problemas siempre están presentes y a veces estos se presentan en otros elementos que debemos de considerar. Por ejemplo, podría mencionarse la dificultad para pagar un crédito, pero probablemente el origen sea una mala administración. Y aquí me permito remontarme a lo que en coaching le llamamos, hay que saber distinguir el fenómeno de la explicación que le damos al fenómeno. ¿Es correcto? O sea, que el fenómeno es no poder pagar la tarjeta. Ese es el fenómeno. ¿Y la explicación? La explicación es que estás administrando más el dinero. Entonces, tienes que enfocarte. O sea, que tal vez estás gastando de más en cosas que realmente no son necesarias. Correcto. Y que ese dinero lo puedes utilizar para pagar el crédito. Es correcto. Entonces, tenemos que aprender a distinguir del fenómeno y la explicación. O que te estás dando caprichitos y lujitos que no debes, pues, para que lo destines al pago. Al pago de del tu crédito. Tarjeta de crédito. Exactamente. Entonces, fíjense qué bien explica fenómeno y explicación, ¿verdad? El otro punto, amigos, es el proceso. Puede ser tan sencillo como encontrar un cambio de primer orden, que significa modificar un comportamiento de forma consciente para tener un resultado deseado. Esto no nada más es en cuestión financiera. El comportamiento, por ejemplo, a lo que se refería Laura, a lo mejor, mire, yo tengo a veces el comportamiento de que todos los días en la mañana sales y te compras un paquete de donas y un café. Y te es completamente transparente lo que representa financieramente para ti. Que a lo mejor si tú ahorraras ese pedacito... Aparte de bajar de peso. Ese comportamiento te puede redituar financieramente en una buena administración. Si te pones a multiplicar, pues imagínate de a 20 pesitos diarios. No, yo creo que te gastas más. Vamos a ponerle 20 días a la semana porque son los que se trabajan. Ahí estás, ya estás haciendo. ¿Cuánto es así? 400 pesos, ¿no? Y multiplícalo por el año, pues ya estás hablando como de 5,000 pesos al año. Entonces, fíjense, amigos, cómo estos comportamientos, cómo esto, con lo primero que empezamos a hablar con usted, de la determinación, la constancia, el compromiso, la responsabilidad, eso explica cómo alguien, con todo el conocimiento que tenga, si no sabe manejar o desarrollar estas habilidades, pues lo más seguro es que falle en la administración financiera, personal, familiar o de negocio. Entonces, y aquí sí, déjeme decirle, ¿un coach es factible que les ayude en esto? Sí, totalmente factible. El coach no tiene que ser experto en finanzas. Tiene es que más, ser experto en... El coach, en las personas. En las personas. En el comportamiento de las personas. Exactamente. Y eso, créame, somos nosotros. En Fórmula en los Negocios tenemos programas de coaching que usted puede tener acceso. Lo único que tiene que hacer es escríbanos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx. Escríbanos y platicamos con usted. Vámonos, Robert. Vámonos, ya se acabó el programa. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.